caricias de tu carita de niña. Creo que no hay otro igual a ti. Necesito hablarte, necesito darte todo mi cariño, todo mi amor. Las cosas han cambiado en mí desde que tú no estás aquí. Dame tu amor, no me dejes, dame tu amor. Dame tu amor. De tus caricias, de tu carita de niña.